no es estar callado, ni la soledad, un lujo que yo he robado, y aunque nada entrega nada, aún lucho por la vida, aunque nada entrega nada, aún lucho por la vida. De mi boca a otras bocas nacen mil palabras sinceras pero atadas, y en cada nudo una pena, y aunque nada entrega nada, aún lucho por la vida, aunque nada entrega nada, aún lucho por la vida. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Ayúdame a cambiar mi mundo por amor. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. De sus montes, que ha perdido su bastón, sus cachorros y hasta su nombre, y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida, aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Y de espaldas a la luz yo busco mi sombra, y quisiera creer que mi sombra es tu persona, y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida, aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Cambiar mi mundo por amor. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Ayúdame a cambiar mi mundo, y aunque nada entre